de pronto usted en una fiesta ve que su parcero del alma, su llave querida, está sentado en un sofá como aburrido, como no le han servido la cantidad suficiente de cerveza de polita en esa noche, póngale esta canción. Se lo aseguro que se va a parar de un brinco y va a empezar a poguear con usted. O si hay más personas en esa sala o en esa habitación o en esa discoteca o en ese bar, pues estoy completamente seguro que también se van a colocar de pie a disfrutar de Killing in the Name, la canción con la que iniciamos esta segunda hora de Hard and Heavy, la banda Rage Against the Machine. En la guitarra, el gran Tom Morello. Soy Cristian Restrepo, el Mapache en redes. Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como @mapachealaire. Por ahí también estoy subiendo cositas del mundo del rock, del metal, para que estén pendientes y se llenen de información también muy interesante. Viene Voivod, viene también Linkin Park y vamos a tener también en esta hora sonidos pesados. Por ejemplo, le voy a mencionar a Bathory. ¿Les gusta esa banda? Vienen en camino. Además de Mayhem, ni se diga, estamos hablando de black metal ya. Mago de Oz, viene Iron Maiden con Hallow Be Thy Name. Y Ozzy Osbourne, de lo más reciente. Esto es Degradation Rules en Hard and Heavy. Gallows pole. The sands of time for me. pan para los tuyos y ves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, desnudará. ¿Cómo va? Chévere escuchar a Mago de Oz de ese álbum del 2000. ¿Quién lo tiene? Hay mucho oyente de Hard and Heavy, hay mucho oyente de Radioactiva que conserva ese álbum o que lo llegó a comprar por allá en el 2000 cuando salió. Finisterra. Tiene canciones muy buenas. La Danza del Fuego, qué temazo. Y Fiesta Pagana, por favor. Esta canción yo creo que también se la puede colocar a usted, a ese parcero que no le han servido suficiente cerveza en la noche. Y se va a poner muy feliz. Fiesta Pagana. Antes, los grandes. Iron Maiden desde Inglaterra con Hallowed Be Thy Name del año 1982 y de ese álbum que llevo en mi corazón llamado The Number of the Beast. En camino, Mayhem con Funeral Fog. Y antes de continuar con más, quiero avisarles que este 3 de julio aquí en la ciudad de Medellín vamos a tener un gran concierto, el de los Fabulosos Cadillacs. Y quiero que estén muy pendientes, oyentes de Radioactiva, sobre todo aquí en la ciudad de Medellín, porque va a tener la oportunidad de acercarse mucho a los Fabulosos Cadillacs. Si usted ya compró su boleta, si ya tiene su boleta en las manos, va a tener la oportunidad de estar muy cerquita de los Fabulosos Cadillacs. Escuche Radioactiva, por favor. Aquí está Hammerfall, Hearts on Fire en el Planeta Rock. heavy. We'll be right back. Radioactiva. Al aire. Al aire. Hard and heavy. Esta tanda está sonando muy pesada, ¿sí o qué? Y lo que se viene, señoras y señores, teníamos a Mayhem con Funeral Fog, banda noruega que tiene una historia que ya muchos la conocen, sino yo creo que voy a tener que hacer un artículo o algo para contarles mucho acerca de esta banda noruega. K Kerry King, lo que acaban de escuchar. ¿Quién es Kerry King? Pues el ex guitarrista de la banda Slayer. Estuvo mucho tiempo en la agrupación y además pues decidió en los últimos años, en los últimos meses, comenzar su carrera en solitario y lo hizo muy bien. Residue es esa canción que acaban de escuchar de Kerry King. En camino, La Pestilencia, banda de la capital, Soñar Despierto. Y aquí está Bathory, esto es Necromancy en Hard and Heavy. WhatsApp el 305-3407-76 para que programe sus canciones, me cuente desde dónde está escuchando Hard and Heavy, si está en otra parte del mundo, si no está aquí en Colombia, si está en Medellín, si está en Bogotá, si está en Cali. Hay mucho oyente también en Tunja, nos escuchan bastante en Pasto también. Saludos para todos ellos. Pues sigamos disfrutando de Hard and Heavy todos juntos y no olvide mandar la mano cornuta, el emoji de la mano cornuta, sea a través del 305-3407-76 o en la ciudad de Medellín en el 305-929-8277. Qué manera de recordar a Linkin Park, o más bien a Chester Bennington de Linkin Park, con la canción, una de mis favoritas además, de ese Scream, no me voy a olvidar nunca, Given Up. En Hard and Heavy. Ya viene Voivod cerrando esta segunda hora con The Unknown Knows, banda de thrash metal. Entonces vamos con Paractivo. Listo. Aquí está Megadeth. Hangar 18 en Radio Activa. Activa al aire, hard and heavy. suyo es el hard rock y el heavy metal. No se pierda todos los domingos Hard and Heavy.